Vamos niños a estudiar, las vocales a aprender. Vamos todos a cantar, las vocales a leer. Vamos niños a estudiar, las vocales a aprender. Vamos todos a cantar, las vocales a leer. Las vocales aprendí, las vocales escribí. Ahora vamos a jugar, cinco notas a cantar. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, re, do. Do, re, mi, fa, sol, alabemos al Señor. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, re, do. Do, re, mi, fa, sol, alabemos al Señor. Niños a estudiar, las vocales a aprender. Vamos todos a cantar, las vocales a leer. Vamos niños a estudiar, las vocales a aprender. Vamos todos a cantar, las vocales a leer. Las vocales aprendí, las vocales escribí. Ahora vamos a jugar, cinco notas a cantar.